Hola, hola, hola. Buenas tardes, gente. Bueno, acá no me presento, soy Martina. Y bueno, hoy no vine sola, vine con dos amigos que se llaman... Hola, me llamo Facundo, buen día. ¿Cómo andas, Facu? ¿Bien? Bien. Hola, soy Mirko. ¿Cómo andas, Mirko? Bien. Bien, bueno, ahora vamos a charlar un poco de lo de la Semana Santa. Bueno, Facu, ¿vos qué pensás hacer en todo el fin de semana largo? No sé, pasear con mi familia. ¿No tienes nada planeado a ir a algún lugar? Creo que a la casa de mi tío. ¿Y vos, Mirko? Bien, Facundo, su hermano. ¿El Facundo es su hermano? Sí. Bueno. ¿Y qué vas a hacer en este fin de semana largo, en Semana Santa? Como a camiones. ¿Mejor con los camiones? Sí. ¿Y qué más? Los hoteles. ¿Qué vas a ver? Los juegos. Bueno, yo no sé qué voy a hacer. No creo estar en mi casa, voy a salir a jugar. Bueno, eso es lo único que les queríamos decir. Bueno, adiós. Chao. Chao. Chao. Hola, hola, hola, buenos días, gente, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy con dos amigos míos, estoy con Facu y Mirko. Hola, Facu, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo andas, Martina? Bien, Evo, bien. Hola, Martina, ¿estás bien? Hola, Mirko, ¿cómo andas? Bien. Bien, bueno, me alegro. Qué calor, ¿no? Hay mucha humedad. ¿Ah? ¿Hay mucho calor? Bien. Sí, dice... Mi familia ya en mi casa está transpirando. Sí. Sí, hace mucho calor. Mucha humedad. Y gusta papá eres. Y papá. Bueno, ahora vamos a platicar sobre lo de la Semana Santa. Bueno, ¿ustedes qué piensan hacer en Semana Santa? Y me viaje con mi papá y mi mamá, o a irnos al río, con mi tío. Mi papá. O comer asado. Casado. Bueno, y vos, Mirko, ¿qué pensás hacer con tu familia? Ay, vacaciones, aquí lo vio. El mar. ¿En el mar? Sí. Qué adiós. ¿Qué? ¿Fuiste? ¿Has ido al mar o no? Sí. ¿Sí? ¿A Mar del Plata no fuiste vos? Sí. ¿Sí? ¿Y te gustó Mar del Plata? Sí. ¿Sí? ¿Y a vos, Paco, te gustó Mar del Plata? Estuvo bonito, vi el mar, ya vi todas las cosas que vi allá y estuvo muy lindo. Y ¿sí? Cuando me llevó mi mamá y mi papá, me quedé impresionado como vi el agua y la playa. Muy lindo. Sí, yo también fui. Este año fuimos, estuvo re lindo. Es la segunda vez que voy. Pero sí, es re lindo. Aparte el hotel, todo súper lindo, el mar. Nada más que hay que tener mucho cuidado con el mar, porque yo me acuerdo ahora que fuimos a Mar del Plata este año. Fuimos y se habían llevado el mar se llevó a un viejito. Y se la llevó y se le veía la cabecita. En un momento estaba tan lejos, solo se le veía la cabeza. Y se lo llevaba. Y después los salvavidas. Fueron a rescatarlo y tenían como una soga que llevaban como un flota o algo así, tenía Tergopol, así esos para meter a la persona allá adentro, de esos. Así que bueno, eso es nada más lo que no me gustó así como mucho, pero re bien. Y sí, hay algunas veces cuando hay frío en Mar del Plata, Se pone muy brava la del agua. Te lleva. Bueno, ¿qué me dijeron que iban a hacer en Semana Santa? Iba con mi papá y mi mamá, con mi hermano, con mi abuela, con mi tío, a pasear por ahí. Yo no sé qué voy a hacer, creo que me voy a quedar en mi casa todo el día ahí, o jugando. Pero bueno, listo. Eso era lo último que lo único que le queríamos decir. Chao. Chao.